Si el suave aleteo de una mariposa puede desencadenar un huracán a miles de kilómetros de distancia, ¿cómo evadir que estamos interconectados con todos los seres de este planeta y que todos somos uno? ¿Cómo olvidar que cada uno de nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas, de perseguir la utopía y hacerla realidad? Olin Cabal, cultura ambiental en movimiento. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Olin Cabán llega hasta ustedes gracias al esfuerzo y dedicación de la organización Olin Cabán en colaboración con el Centro Mexicano por el Libre Derecho a la Información y a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Bienvenidos al segundo aniversario de Olin Cabán. Muy buenas noches, estamos aquí en 660 AM. Yo soy Dulce Flores. Fabián Carballo. Sandra Vázquez, ¿qué tal? Buenas noches. Les agradecemos a todas las personas que han hecho... que han formado parte de este programa, de esta organización Olin Cabán, entre ellos Ileana Alcocer, Rubén Treviño, Mariana, Nidia, Eva Villegas, Laura Moctezuma, Sara, Oliver Sánchez, Karen, Salvador Reyes, a nuestros incluso operadores que han estado con nosotros, Isaac Terrazas, también a Rogelio, que en algún momento nos ha apoyado con la voz institucional, a Salvador Reyes, por supuesto, y con el... Agradecemos el apoyo para ese programa también de Lisset y Jorge Peláez. Y pues, sí, estamos... De fiesta como aquí. Debe de ser aquí en Olin Cabán, transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes. ¿Nos ayuda, Sandra, a darle los teléfonos, claro, por favor, sí, para que estén en contacto y esperamos pasteles y esos mariachis, pero en vivo? Estamos aquí rodeados, realmente deberían de ver, tenemos... Serpentinas, flores, globos, hay gente esperando, ya llevo 50 personas ya esperando precisamente. Ya teníamos fans. A darnos regalos, además. Aquí afuera del Limer, de hecho. Pues llámenos para que compartan con nosotros este día de manteles largos aquí en Olin Cabán. 5604-8229, 5604-7926. Y si nos escuchas al interior de la República, también hay una vía de contacto para ti. 01-800-670-1680. O escríbenos un correo a radioambiental@gmail.com. Y Olin Cabán, ¿de dónde salió esa palabra? Seguramente se preguntarán ustedes cada semana que escuchan estas. Se escucha bonito. Por lo menos, sí. Por lo menos. Y tiene un gran significado también. Olin viene del náhuatl, son tomados del calendario, de los calendarios ambos. Olin es movimiento y Cabán también es tomado del calendario maya y es movimiento. Y es movimiento en movimiento, precisamente lo que queremos, mantener una sociedad en movimiento enfocada hacia la cultura ambiental. Así es, y también es importante mencionarles a todos ustedes que Olin Cabán se integra por un grupo de individuos que estamos preocupados por el deterioro del entorno natural y humano, y bueno, consideramos asimismo que un factor clave para potenciar las actividades se realizan en grupos e individuos para detener este proceso de destrucción. Y bueno, desarrollar espacios eficientes también de comunicación donde se den a conocer las iniciativas y acciones encaminadas a generar una sociedad ambiental responsable. Y esto es parte de lo que es Olin Cabán, precisamente. Y pues espero que haya llegado a todos sus oídos. Olin Cabán, agua dulce para tu alma. Y pues muy bien, en esta sección que es de agua, queremos comentar un reporte muy importante que se hizo en algún momento por Naciones Unidas, que es el Geoanuario 2006, elaborado por el Programa para Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En este reporte, bueno, con motivo de nuestro segundo aniversario, te vamos a presentar parte del Anuario Geo 2006, que constituye el tercer estudio anual sobre el cambiante entorno global producido por el Programa de Naciones Unidas, en colaboración con muchos expertos internacionales en investigación y acciones ambientales. Este anuario incluye un panorama mundial y regional. Asimismo, hace énfasis en las relaciones existentes entre el bienestar, la vulnerabilidad y la pobreza. Y por cierto, queremos recordarles que tenemos regalos. Por supuesto, estamos de aniversario. Sí, aparte, son muchísimos regalos que les traemos a ustedes. Tenemos unos paquetes dobles de la revista Teorema, que ahí se mocharon, ¿verdad? También paquetes sencillos de la revista Teorema, son dobles y sencillos. Agosto, septiembre, octubre, ¿no? Y noviembre. O sea, la verdad es que más actualizados no se los podemos traer, ya les traemos hasta el de noviembre, imagínate. Entonces, ustedes, de verdad, comuníquense aquí a 660 porque les tenemos mucha información, aparte de un evento muy especial ahora que se viene en las fechas de Día de Muertos. También tenemos unos paquetes de 5 separadores hechos artesanalmente que vamos a obsequiarles a partir del lunes, si a ustedes les interesa. Va a ser su paquete doble y también sus separadores bastante lindos hechos por todo un artista que ya verán posteriormente. Y bueno, regresamos al tema que es el anuario Geo 2006. Y como parte de las herramientas del Geo 2006 están los indicadores Geo. Son pequeñas fichas que explican precisamente cómo está el medio ambiente. Entonces, así es, aquí en los indicadores Geo pues encontramos tendencias de las noticias mundiales de primera plana en cuestiones ambientales y también ofrecen una instantánea del progreso de la humanidad en la gestión sostenible de nuestro hábitat planetario. Estos son parte de los indicadores Geo. Y bueno, los hemos dividido en 4 temas, como ya comentamos. El primero es el agua dulce. Básicamente podemos comentar en cuanto al agua dulce que podemos hablar de calidad del agua. Y no soy yo. No es dulce. Y no soy yo. ¿Cómo sé que no soy yo? Y bueno, el término calidad del agua es algo relativo y se refiere a la composición del agua, básicamente, y cómo está afectada por diferentes sustancias. De acuerdo a lo anterior, tanto los criterios como los estándares y objetivos de calidad de agua variarán dependiendo de si se trata de agua para consumo humano, que es el agua potable, para uso agrícola o industrial, para recreación, para mantener la calidad ambiental, etc. Entonces el tema es agua dulce y el asunto es calidad de agua. Básicamente, el asunto de lo que se ve aquí es que tanta calidad de agua tiene esto. La mayor parte de las aguas a nivel latinoamericano están rodeadas de nitritos y nitratos, debido a que muchas de ellas están, digamos que vienen de pozos, entonces se complica mucho el aspecto de la, bueno, de darle a la gente agua de calidad. Y sobre todo en América Latina y el Caribe ha aumentado el nivel general de nitrógeno. Otra parte que también comentaremos es la demanda bioquímica de oxígeno. Eso está proporcionado por una indicación de la cantidad de materia orgánica presente en el medio acuático. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay muchos, digamos, sobre todo materia orgánica, comienza a bajar el oxígeno que se requiere para los seres que viven dentro del agua, y por supuesto también el oxígeno es importante para beberla, para utilizarla en diferentes formas. Y también nos podría implicar que el agua se encuentra contaminada con bacterias y también de tal forma constituye un riesgo para la salud humana. Y en comparación, en 1979 y 1990, el nivel promedio de este indicador se incrementó en los últimos años en América Latina y el Caribe. En resumen, tenemos una agua de baja calidad. Así es, otro de los indicadores geo que tenemos es áreas costeras y marinas, uso insostenible de recursos marinos vivos. Y bueno, esto nos comenta un poco que durante las últimas décadas ha habido una explotación y un agotamiento continuo de las reservas de la pesca. Y bueno, la pesca mundial de las reservas marinas ha superado 80 millones de toneladas anuales desde la última mitad de la década de 1980, con picos de 87 millones de toneladas desde 1997 y 2002. Y bueno, desde entonces la captura total mundial de los peces marinos, crustáceos y moluscos se ha reducido tristemente, para que ustedes lo sepan. Y bueno, también cuenta con una cantidad total oficial de unos 81 millones de toneladas para el 2003. El último año para el cual se dispone de los datos completos, que bueno, es el 2003, ¿no? Y básicamente hablaremos de alternativas. Una de las alternativas para esto sería, digamos, recopilar agua de la lluvia, que también hay que tratarla porque, por supuesto, viene llena de algunos contaminantes, por un lado. Por otro lado, por supuesto, el ahorro eficiente. Hay muchos proyectos que están trabajando diferentes organizaciones. Por ejemplo, de un lado está trabajando el POLI, que es en el Politécnico Nacional, está trabajando con tratamientos de aguas residuales. Muchas de del agua que utilizamos en el hogar, alrededor del 70%, es agua gris, que se puede tratar y que puede hacer nuestro consumo de agua mucho, muy, muy, muy bajo. Además de mejorar la calidad del agua con diferentes métodos que podemos trabajar, pero básicamente esas son algunas de las alternativas que tenemos para el agua. Así es. Eso es parte de los indicadores geo que tenemos para todos ustedes aquí en Olincaván. ¿Qué hacer para vivir mejor con agua? 10 minutos en la regadera es tirar unos 13 garrafones de agua. Ponte buzo, cierra las llaves mientras te enjabonas y no te rasures en regadera. El agua cuesta y cuesta mucho llevarla hasta donde la necesitas. Asume la responsabilidad que te toca, cuidarla, pagarla, cobrarla o legislar a su favor. Comisión Nacional del Agua. Naturaleza, desertificación, ecocidio, cochinilla grana, bosques de México, río de los remedios, aves de México, desastres naturales, campaña Océanos de Greenpeace, Olincaván, por una cultura ambiental en movimiento, segundo aniversario. Y estamos aquí de regreso. La siguiente parte que vamos a comentar ahora es el aire y... Primero que nada es el agujero de ozono antártico, que realmente ha comenzado a crecer en estas épocas desde hace un buen rato. Así es, y bueno, el agujero antártico de ozono es un nuevo fenómeno que apareció a principios del decenio de 1980. La importancia del agotamiento de la capa de ozono estriba en que lleva un aumento de la radiación ultravioleta a nivel del suelo. Y bueno, desde principios del decenio, como les comentaba, en 1990, se ha observado también el agotamiento del ozono por encima del Ártico, con pérdidas de ozono desde enero hasta finales de marzo, ordinariamente del 20 al 25% en la mayoría de los años recientes. O sea que esto sí es una nota que debemos de tomar muy en cuenta. Y entonces nos preguntaríamos, ¿quiénes son los culpables de alguna forma? Bueno, los humanos. Pero, ¿a través de qué compuestos se está la capa de ozono perjudicando? Y les comentaremos que básicamente son dos. Son compuestos reactivos de cloro y bromo, que se producen por la degradación de sustancias que son producidas por la humanidad y que disminuyen esta capa de ozono. Sin embargo, este problema es uno de los que ha actuado con más decisión la humanidad a partir de diferentes tratados y organizaciones. Y sobre todo este proceso internacional comenzó en el 85 con la Convención de Viena y puso fin a la producción de la mayor parte de los clorofluorocarbonos, conocidos como CFCs. Sin embargo, se inició el incremento de la utilización de otros, que son los hidroclorofluorocarbonos. Suena como a trabalenguas, pero sí, a ver, díganos, se puede ustedes, beber. Ver en casa. Repitan con nosotros, 1, 2, 3. O si no, pueden decir HCFC. Es más fácil, es una opción más fácil, de hecho, sí. Y la producción de una amplia gama de otras sustancias químicas. Las HCFC agotan mucho menos el ozono que los CFC, pero tienen un potencial considerablemente mayor de calentamiento del planeta. O sea, si utilizamos los HCFC, pues bueno, no vamos a agotar la capa de ozono, pero vamos a tener más calor en este planeta. Así es, también es importante mencionarles que México es el principal consumidor de bromuro de metilo, ya que la industria tabacalera es de mayor demanda. Países como Perú, Colombia o Cuba han reducido o eliminado este componente de su cadena de producción. Y bueno, esperemos que en un futuro no muy lejano, nosotros también podamos hacer esta misma acción. Y sobre todo, que realmente es por el bienestar de todos, en el planeta. Por otra parte, también podemos comentar que la capa de ozono se espera que comience a recuperarse y bueno, van a tardarse algunas décadas debido a la disminución de las concentraciones de sustancias que disminuyen la capa de ozono y que de esta forma se supondría el cumplimiento total del protocolo de Montreal, un protocolo muy importante que ha ayudado a esto, a mitigar este problema y a tratar de acabarlo. Sin embargo, pues el agujero en la Antártida ahí sigue y tenía casi el mismo tamaño en el 2005 que en el 2003. Y sigue, de alguna forma, ha crecido y decrecido. Pero pensaríamos sobre todo en alternativas. Así ¿Alternativas es. A cuánto esto? Hay diferentes alternativas muy específicas. Una, por favor, escúchenos. Y escúchenos con atención. Ustedes dirán, cuando voy al refrigerador, mis penas se resuelven. A veces sí, a veces no. Pero el punto central que yo quiero platicarles es de que cuando ustedes quieran desecharse de un refrigerador viejo, sobre todo es aquellos refrigeradores que tenemos en casa, no lo manden con las personas que, digamos, como el ropavejero, no sé, ropavejero, el... ¿Cómo se llama? Zapatos viejos, que pues es el mismo, ¿zapatos, ¿no? ¡Zapatos viejos, sí, que vendan! Sí, el sí, problema es el está... mismo. ¿Saben cuál es el problema? Que esa gente, bueno, finalmente utiliza una hacha o algo así, rompen el refrigerador, tienen CFCs, poquito, pero se libera al medio ambiente. ¿Qué tenemos que hacer? Ir directamente con las instancias adecuadas. Podemos preguntar en la Profeco o en la Profepa también. Y básicamente es un programa que están haciendo los del INE. Los del INE directamente están haciendo un programa para poder resolver este problema de poder captar todos esos gases directamente del refrigerador. Entonces ustedes llaman con ellos y ellos resuelven este problema. Esa es una de las alternativas, pero tenemos algunos otros temas, que será áreas urbanas y el asunto es calidad de aire urbano. Así es, parte de todos estos indicadores geo que les estamos comentando en un inicio. Y también, Fabián, es importante mencionarles que durante esta celebración del segundo aniversario vamos a estar pasando cápsulas de todos los temas que se han venido tocando aquí en Olincaván. Ahí brevemente pudimos hacer unos pequeños rompecortes y obviamente, pues bueno, esperemos que sean de su agrado para que sepan de todo lo que hemos estado hablando durante estos 2 años de programa.